Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, En la sala del trono celestial. Voy a leer del libro del Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1 y 2. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, me dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Esta semana vamos a estudiar dos capítulos extraños para la narrativa bíblica, histórica y cronológica que hace el libro del Apocalipsis, y me refiero al capítulo 4 y 5, porque rompen con toda la estructura de lo que se está haciendo. ¿Qué es lo que hay en el 4 y 5? Dos temas interesantes. ¿Qué pasa en la corte celestial y la entronización de Cristo? Miren, ¿qué haría usted si tuviera que describir un lugar que nunca ha visto y que lo que está viendo no tiene punto de comparación absolutamente con nada? Ahora póngase en los zapatos de Juan, quien entra a la corte celestial. No ha visto absolutamente nada de eso, y ahora encontrar palabras para describir el reto de encontrarse en el centro del control del gobierno, desde donde se dirige todo el universo, la gloria plena de Dios. Bueno, Juan está en el mismo problema que Moisés, que Isaías, que Ezequiel y que muchos otros que tuvieron el privilegio de observar la gloria de Dios. Juan ve cuatro cosas. Lo primero que ve son piedras preciosas, es un trono. Ahí se sienta la majestad del universo. Y en el trono hay uno sentado, ese es Dios el Padre. El trono no está vacío. Alguien está gobernando y alguien está controlando. También ve un arco iris, típico de verse en otras escenas, como por ejemplo cuando Ezequiel describe la gloria del trono, se ve el arco iris. El arco iris nos recuerda el pacto de Dios con la humanidad, un pacto de misericordia. No los voy a volver a destruir con agua como hice en el diluvio. Hay un plan para salvarlos. Recuerda cada vez que veas el arco iris que Dios tiene un pacto de amor con la humanidad para amarlo. Lo tercero que ve delante del trono lo describe Juan como un mar de vidrio. Moisés dice, lo vi como un enlosado grande. Y Ezequiel también lo describe de la siguiente manera. Y es que delante del trono ellos ven un espacio resplandeciente y limpio donde va a sentarse la asamblea celestial que analizaremos el día de mañana. Y por último, ve relámpagos, ve sonidos fuertes, escucha truenos. Eso se parece mucho a Éxodo 19:16, en el mismo momento cuando Dios está entregándole a Moisés las tablas de los 10 mandamientos. ¿Qué es lo que hay aquí? Esta es la sala del control del universo, en el cielo donde está Dios sentado. Es una pequeña vislumbre a nosotros, mortales, terrenales, del lugar en donde está Dios. Dos cosas claves nos deja el tema de hoy. Número uno, si Dios está sentado en el trono, en el control, Él todavía tiene el poder. Pueden ocurrir aquí en la tierra muchas cosas malas, injusticias de todo tipo. Tú puedes estar siendo víctima de una injusticia, alguien ha hablado mal de ti, te está tratando mal, pero no puedes olvidar que Dios tiene el control. Tu situación económica es caótica, tu vida familiar es caótica. Ok, piensa por un momento. Dios todavía tiene el control. Y si acudo a Él, ahora ocurre el segundo punto de hoy. No voy a tener miedo, voy a ser valiente. Porque si me acerco a ese trono, encontraré la fuerza y el socorro para sacar adelante mi vida. Una pequeña visión del trono de Dios nos dio hoy la seguridad de que Dios gobierna y que no debemos tener miedo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.